¿cómo andó? Muy bien, muy bien. Mira, estuvo muy bien una colecta en la universidad, allá en el campus, que hicimos ahora el 17, creo que fue, 55 chicos y dejamos afuera. Pero el hospital no, estamos lentos. Son reacios de la gente ya al hospital. Reacios. Decíamos ahora con el solcito que se acerquen. Pero bueno, los invitamos a que sigan yendo a donar. Uno escuchará las ambulancias todo el día dando vuelta en la calle y eso ocasiona que haya una demanda. Así que bueno, invitados como siempre. ¿Horario para la hemoterapia? De lunes a sábado de 7:30 a 11. ¿Qué condiciones hay que tener? 18 años, más de 50 kilos y obviamente estar bien y sano. Y desayunar, tomate café menos leche, pero que vayan desayunados. Sí, gracias. No, gracias.